La ciudad la hacemos entre todos. Primera votación, presupuesto participativo Tudela 2018. Si tienes 16 años o más y eres vecino o vecina de Tudela, vota hasta 5 proyectos que más te gusten de las propuestas finalistas. Tienes de plazo hasta el lunes 5 de febrero. Vota a través de la web municipal www.tudela.es, presupuestos participativos, o presencialmente en las oficinas del SAC. Si tienes alguna duda, llama al SAC, teléfono 010 o 948-417100 o por correo electrónico sac@tudela.es. Tú propones, tú eliges y el ayuntamiento lo hace. Participa. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy nos acompaña Rubén Domínguez, responsable de la Concejalía de Calidad, Atención Ciudadana y TIC. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Rubén Domínguez. Hola, gracias. Gracias por estar con nosotros. Un total de 29 proyectos han pasado la valoración técnica, económica y jurídica en el proceso de presupuestos participativos de Tudela. Tras este proceso de valoración, hasta el próximo 5 de febrero está abierto el primer periodo de votación, que servirá para hacer el corte definitivo de un máximo de 20 proyectos para la votación. Rubén. Así es. Será después de la valoración que hicieron los técnicos del Ayuntamiento de Tudela de los proyectos que se fueron presentados. Se pasaron a esta primera fase de votación un total de 29 proyectos, ya que unos estuvieron integrados por sus características similares, estuvieron integrados dentro de un mismo proyecto. Otros que fueron desestimados era por el motivo de que ya estaban contemplados dentro del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2018. Y solo 10 proyectos de los 51 que se presentaron para los presupuestos participativos fueron desestimados. Hay que decir que todos los vecinos empadronados en Tudela, mayores de 16 años, podrán participar ya en esta preselección de manera online, telefónica o presencial, escogiendo un máximo de 5 proyectos, Rubén. Así es, pueden votar desde 1 hasta 5 proyectos, hasta el máximo de 5, y con esto sacaremos una primera preselección de todos aquellos que sean más votados. Hemos puesto un techo máximo, así lo contemplamos en las bases, de 20 proyectos, pero esto puede ser movible dependiendo de la mayor afluencia de votos que tengan los mismos proyectos, ¿no? Pueden ser menos de 20, pero el techo lo hemos puesto en ese 20 para una votación final, para que así se concentre el voto en aquellos proyectos que en esta primera fase la ciudadanía ha considerado más interesantes. Bueno, pues por resumir un poquillo también todo esto que estás hablando, ¿no? Tras esta primera fase de preselección, la votación definitiva se habilitará del 8 de febrero al 7 de marzo, o sea que todavía queda un proceso más. Sí, queda un proceso más y mayor tiempo para que se haga esta segunda votación, ya que serán los proyectos que concursarán para la final de los presupuestos participativos. Y recordamos que los proyectos que se seleccionen finalmente deberán suponer un coste total que rondará los 200.000 euros. ¿Qué decir de esta cantidad? Así es, fue la cantidad que destinamos este año para los presupuestos participativos, una cantidad que ha aumentado con respecto a la cantidad que se destinó el año pasado. Hay que recordar que esta cantidad de 200.000 euros está contemplada en el presupuesto para esto, pero es un poco movible dependiendo de los proyectos que hayan sido seleccionados y demás, pero es la cantidad que está estimada para esto, ¿no? En el ámbito de lo que son los proyectos concretos, para proyectos de inversión, cada proyecto que se presentaba por parte de la ciudadanía, colectivos o personas individuales, proyectos de inversión tenían un tope máximo de 60.000 euros. Y para aquellos proyectos que fueran de actividad tenían un tope máximo de 25.000. Todo eso englobado dentro de esta cantidad de 200.000 euros. Bueno, pues por meternos conocer esos proyectos, ¿no? De los 29 seleccionados, 7 pertenecen al apartado de medio ambiente y movilidad, 8 al de vía pública, parques y jardines, 5 proyectos al de educación y centros cívicos, 6 al de instalaciones y equipamientos deportivos y 2 al de bienes culturales y festejos. Y también hay uno que dice Smart City. Acerca de estos proyectos, ¿algo que decir de las ideas? ¿Qué te han parecido? Bueno, las ideas han sido todas interesantes. Nosotros ya hicimos una primera valoración cuando recibimos los 40 y pico, porque hay que recordar que algunos eran del ayuntamiento de Tudela que los presentaba. Hicimos una valoración positiva de todas las propuestas que se presentaron porque el número de proyectos que se presentaron pues fue bastante elevado, no nos los esperábamos. De hecho, tuvimos que ampliar una semana después del periodo navideño, una semana para que los técnicos pudieran finalizar el trabajo de la valoración de los proyectos que fueran al final preseleccionados para que cumplieran los requisitos para la votación. y nos encontramos muy satisfechos por todos los proyectos que se presentaron. Y la verdad que todos muy de muy diferentes perfiles, ¿no? Como has dicho, pues de parques y jardines, todos han sido seleccionados por diferentes áreas que, vamos, que ya te digo, que han estado haciendo una gran labor todos los diferentes técnicos de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Tudela para evaluarlos, y que ha comprendido un espectro global de todo lo que es las áreas del Ayuntamiento. Vemos, por destacar algunos que nos han parecido curiosos, la puesta en marcha de una red de carril bici, el proyecto de un museo del Hortal, también otro que podemos leer, una escuela de hortelanos, o incluso la mejora de los pasos de peatones. También está el rebaje de aceras en varias zonas de la ciudad, por destacar algunos, ¿no?, que nos han llamado la atención. Sí, así es. Son proyectos, como has comentado, el del carril bici, por ejemplo. Fueron tres propuestas que se presentaron de manera individual. Este al final se agrupó en un solo proyecto debido a las características que presentaban comunes entre los mismos. Por ejemplo, este ha sido un proyecto que se presentó por tres diferentes vías que al final se ha aglutinado en un solo proyecto, ¿no? El tema de la verdura, que es algo muy potente aquí en el ámbito de la Ribera y demás, pues vemos cómo hay iniciativas en este sentido, de hacer un museo del hortal, hacer iniciativas en el ámbito con los agricultores, de trabajar y que se conozca más la verdura de esta tierra. Y sí, también en el ámbito de la seguridad hemos visto que ha preocupado a los diferentes colectivos, a los ciudadanos que han presentado proyectos de iniciativas, tanto en el ámbito de la iluminación, en el ámbito de las aceras, en el ámbito de los pasos de cebra también, ¿no? Que es una preocupación que se palpa en la ciudadanía. Pues ya lo saben, un recordatorio que les quieras hacer a la ciudadanía, Rubén Domínguez. Sí, bueno, un recordatorio que le quiero hacer a la ciudadanía sería pues que se animen a participar, que todavía hay mucho tiempo para seguir analizando los proyectos que hay. Esta primera fase de valoración terminará el lunes, día 5 inclusive, de febrero, y luego comenzaremos la segunda fase de votación a partir del día 8 de febrero, Hasta el día, deja que lo mire, que no me equivoque. La segunda propuesta del 8 de febrero al 7 de marzo. Al 7 de marzo, así es, inclusive esos días. Tendremos un mes prácticamente para votar los proyectos esos finales que se han valorado. Bueno, pues esto vamos a hacer un seguimiento, porque al final nos apetece estar al lado de lo que se puede hacer o no, entre todos, presupuestos participativos, 200.000 euros, y nos apetece contarlo de primera mano. Rubén Domínguez, también queríamos abordar un tema que nos llamaba la atención, ¿no?, que es que ha disminuido la participación en el SAC, en tanto quejas, sugerencias, que llama por un lado la atención de que se han presentado 51 proyectos, pero que al SAC ha disminuido la participación. Sí, así es, bueno, pero no es una noticia de que haya disminuido la participación en el sentido negativo, ¿no? Porque lo que hemos visto del informe que ha hecho este informe anual que hace desde los servicios del SAC, lo que ha disminuido ha sido el servicio de avisos, quejas y sugerencias, ¿no? Que más que nada lo que se concentra ahí son las quejas que se reciben por parte del ayuntamiento sobre los diferentes servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, y ha habido una disminución de un 15% con respecto al año anterior, ¿no? La verdad que esta noticia la valoramos como positiva, porque sí es verdad que en respecto a otras cuestiones ha aumentado, ¿no? Ha aumentado el tema de la asistencia presencial para presentar instancias o hacer otros cometidos. Ha aumentado el servicio de llamadas telefónicas y también ha aumentado el servicio de propuestas online. O sea, ha disminuido, es cierto, el tema de avisos, quejas y sugerencias, que más que nada se concentra ahí un bloque de quejas, pero es algo que, sin embargo, en otros aspectos ha aumentado la participación, pues por diferentes propuestas, desde ayudas que se proponen desde el ayuntamiento o demás, y en definitiva, pues en porcentajes globales la participación con respecto al servicio del SAC, tanto en el barrio de Lourdes como en el ayuntamiento, pues ha aumentado. Palabras del concejal, que también tiene que ver con Fundación Dédalo, y que veíamos la propuesta del ayuntamiento para volver a tener una partida presupuestaria importante, ¿no?, para seguir adelante con este modelo que algunos grupos políticos están criticando, que el ayuntamiento de Tudela invierta un dinero en una fundación que la entrecomillan. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, la verdad que no sé qué grupos políticos a lo mejor han llegado a criticar esta cuestión, porque en verdad, lo que se hace desde la... Venía desde la CUP, creo recordar, desde vale. La candidatura Unidad Popular. Sí, bueno, pero creo que había ahí una especie de confusión con respecto a que daba pérdidas la fundación, que bueno, que tampoco las fundaciones, cuando tienen un fin social y demás, tampoco están para ganar dinero, ¿no? Pero es una cifra real porque, porque la fundación en realidad tiene superávit y es un tema de valoración de, del edificio que a lo mejor no estaba registrado en su momento y demás, y contablemente da como una pérdida, pero que es una pérdida contable, no es una pérdida de caja, ¿no? En verdad es una crítica que se hizo, pero bueno, que como decimos, la Fundación Dédalo en concreto, pues da superávit, presentamos las cuentas la semana pasada en patronato, hay un superávit de 30.000 euros, de 3.000 euros, pero en banco, por ejemplo, pues tiene una cantidad superior a los 25.000 euros. O sea, que ese dato que se da desde otros grupos políticos no es real. Y bueno, y tampoco es que, por así decirlo, reiterarme que una fundación tampoco está para ganar dinero, sino estará en este sentido, y por eso el ayuntamiento también aporta esta cantidad dentro de su presupuesto municipal. Para ¿Qué presupuesto es? Ronda los 115.000 euros. 115.000 euros. Sí, para acercar el ámbito de las tecnologías a colectivos, grupos que estén más desconectados con el tema de las TICs, y también para impulsar y apoyar ámbitos de economía colaborativa, emprendedores y demás. Hay que decirlo que al final es una realidad, los nuevos analfabetos en este siglo son los que no conocen la informática y es una realidad. Si le parece, señor concejal, otro día hacemos otra entrevista de Fundación Dédalo y analizamos este 2018 con objetivos. Hoy nos hemos centrado en estos presupuestos participativos, le agradecemos que esté en los estudios de Radio Tudela y le invitamos, como le decimos, a analizar Fundación Dédalo, cuáles son los retos que se marca para este 2018. Muchas gracias por su participación hoy en la programación de Radio Tudela Radio. Muchas gracias.